Buen día, Hernán Salina. Buen día, Diego. Buen día para todos. 9 de la mañana, 3 minutos de este viernes 12 de junio. Y con mucho gusto, la entrevista central de la mañana. Estamos recibiendo a la profesora de Historia, Romy Silva, que integra la Dirección Nacional del 26 de marzo. También Romy está en el equipo de formación, en la Escuela de Formación Política del 26. Y vamos a cerrar la semana, de alguna manera, conversando con ella. Romy, buen día, bienvenida. Muy buenos días, un saludo acá a los compañeros y a toda la audiencia. Bueno, les recordamos que además de escucharnos, tanto por aire, por el 1250M como por internet, pueden ver también esta entrevista por el canal de YouTube de Radio Centenario. La 36 en vivo se llama el canal en esa plataforma de videos que pueden ver en directo la entrevista. Romy, bueno, queremos pasar un poco en limpio. Ha sido una semana muy movida políticamente, ¿no? Ya venía, además del tema coronavirus, que poco a poco se va desplazando, ¿no?, del tema central, también teniendo en cuenta, por suerte, los bajos indicadores, en fin, pero poco a poco va tomando el centro de la atención las realidades más habituales, los problemas de la economía, de la política. Queríamos arrancar primero por la evaluación de la ley de urgencia que acaba de ser aprobada en el Senado y comienza a ser discutida en diputados. La coalición de gobierno presiona para que sea una rápida aprobación. ¿Qué evaluación se puede hacer de eso? Incluso del comportamiento de la principal fuerza de oposición, que es el Frente, ¿no? Bien, en primer lugar, aclarar que esta ley camina sobre un terreno arado por quienes fueron funcionales, por el progresismo, por la acción del Frente Amplio, que fue funcional a la derecha, pero quienes están ahora es la derecha, y avanza a partir de esta ley, estableciendo medidas que tienen un fuerte carácter represivo y privatizador. Lo represivo, bueno, está claro con el tema de las potestades que se le comienzan a dar a la policía, potestades que incluso pueden llevarlos a actuar por fuera del contralor de la fiscalía, medidas que se establecen, bueno, cuando una persona altera el orden público, queda muy sujeta a la subjetividad del personal policial, por lo tanto allí abre un camino también complicado, que da lugar a abusos. Entonces, por allí está el tema de esa seguridad ciudadana que genera más que nada inseguridad a los ciudadanos y tiene ese carácter de represión, que es algo que caracteriza a la derecha. Y mencionaba que caminan sobre un terreno arado porque recordemos que teniendo el Frente Amplio, mayorías parlamentarias, la militarización, por ejemplo, de la frontera fue una ley que se aprobó en el periodo anterior. En esta etapa se avanza, se profundiza con las medidas a seguir. Es privatizadora y la educación acá tiene una situación bastante compleja. Se trabaja sobre la Ley General de Educación, que es del 2008, y se avanza hacia toda ruptura de participación docente, toda imposibilidad que el docente participe, toda posibilidad que el docente participe en la toma de decisiones se cierra completamente. Se deja de hablar de la educación pública y se comienza a hablar de la educación. El carácter de público, ya eliminar, ir sacando el concepto público, tiene un peso importante que tiene que ver con el contenido concretamente que se impulsa. Se eliminan los consejos. Recordemos que allí en los consejos, tanto primaria, secundaria como UTU, está compuesto por 3 miembros, uno de ellos es en representación de los docentes. Esto se elimina y se pasan a formar direcciones generales que tienen el carácter de ser órganos unipersonales, que dependen directamente de las decisiones de CODICEN. Antes los consejos tenían la posibilidad de establecer pautas y aprobar programas, planes, ahora eso se elimina también. Y comienza a darse espacios de coordinación que tienen que ver con esto de hablar de la educación en general, espacios de participación del ámbito público y privado. Escuchando el debate dado en el Senado con los puntos concretos referentes a la educación, se podía ver desde allí la tibieza y el escaso debate que se daba en instancias donde la educación ha sido duramente golpeada. ¿Por qué digo la tibieza? Porque allí se vio una tranquilidad de parte de los senadores frente amplistas, e incluso uno de los senadores, Maía, en un momento donde se estaban discutiendo temas concretos de la educación, que era donde se trataba ese día hasta altas horas de la noche el articulado referente a este tema. Que es docente de secundaria, sí, de Asamblea Uruguay. Plantea en un momento que más allá de el contenido, hay discrepancias con cuestiones de forma. Más que de contenido, de forma. Y esto es realmente serio, porque la forma, es cierto, es cuestionable. Ahora, el contenido es realmente complejo, porque atenta contra la educación pública. Y hoy decía que se establecen esos espacios de participación público-privado, algo así como lo que se implementó con el Sistema Nacional Integrado de Salud, donde participa el ámbito público y el ámbito privado, teniendo en cuenta la realidad, que el ámbito privado se fortalece y saca ventajas frente al ámbito público. Olesker, uno de los grandes impulsores de esta reforma de la salud, que es una privatización realmente, bueno, estaba allí ocupando su cargo en el Senado, y generalizo que se veía cierta tranquilidad, una tibieza y poco énfasis en el debate. En estos espacios, redondeo con esto de los espacios de participación, las comisiones coordinadoras que ya estaban planteadas en la instancia de la Ley General de Educación del 2008, ahora incorpora esa coordinación, no de del ámbito público concretamente, sino que el ámbito público y privado es el que va a coordinar. Y se habla no más de la Comisión Coordinadora del Sistema Nacional de Educación Pública, sino que se habla de la Comisión Coordinadora de la Educación. Y la integración es esta, que está compuesta por autoridades del Ministerio de Educación y Cultura, un representante de la UDELAR, un representante por la UTEC, un representante por las universidades privadas, otro representante por la educación primaria y media en el ámbito privado, un representante de la Comisión Nacional de Educación No Formal, un representante del INEFOP, un representante de las instituciones de formación militar y un representante de las instituciones de formación policial. Todos estos que mencionaba, todos estos representantes, pueden emitir opinión sobre las políticas educativas, de educación pública e incluso impartir recomendaciones al ente. Acá vemos esa coordinación público-privada a nivel nacional y a nivel departamental. A nivel departamental participa un referente a nivel de departamento, y se da la posibilidad también de que abran la invitación a otros actores. Esto de la mirada sobre la educación más amplia, digamos, ¿no tenía esos antecedentes planteados a nivel presupuestal, por ejemplo, de enfocar la educación también integrando algunos de estos organismos? O incluso con algún anuncio por parte, recuerdo en campañas electorales anteriores, de que se iba a realizar una especie de acuerdo similar al de la salud, donde el Estado iba a pagar algunas asistencias a la educación privada para justamente que sea todo un sistema solo. Esto tiene antecedentes, por eso decíamos que camina sobre un terreno trillado, preparado por lo que viene, por lo que venía desde el gobierno anterior. Por supuesto que profundiza y da un salto en calidad en la profundización, avance de las políticas económicas neoliberales. Por ejemplo, vinculado a esto de la integración público-privada, están las instituciones, por ejemplo, liceos, que se organizan a partir del financiamiento que realizan los empresarios, que tienen parte en inversión desde el punto de vista edilicio, en el funcionamiento general, y también son los promotores, han sido los promotores de determinados contenidos. Recordemos que EDUI 21 fue muy escuchado y sus propuestas fueron llevadas, incluso sus contenidos, a las instancias de ATD. Yo recuerdo haber leído documentos donde estaba cierto contenido que ya se venía manejando, donde hablaban de realizar una profunda reforma en la educación, donde se hablaba de tocar tema contenidos, ya se hablaba del tema competencia, ya se hablaba de la reforma del estatuto docente, e incluso en la instancia de el Parlamento, en el 2018, se dio una actividad donde los actores vinculados a la educación, algunos fueron invitados, se invita a representantes de los distintos partidos políticos, y allí se veía un consenso prácticamente entre lo que hoy tenemos, que es el gobierno multicolor, el apoyo de muchos actores del Frente Amplio, y la voz opuesta allí fue la de Unidad Popular, a través de nuestro compañero, el maestro Gonzalo Abella, que planteaba: nosotros somos la antítesis de EDUI 21. Entonces, todo esto que estamos comentando, que ahora se profundiza, se perfecciona y se avanza en ese proceso privatizador, que son los paquetes económicos neoliberales, ya viene caminando sobre un terreno que otros allanaron, que le permitieron avanzar. Hacemos una primera pausa con Romy, luego seguimos conversando con Romy Silva, integrante de la Dirección Nacional del Movimiento 26 de Marzo, sobre la realidad nacional. También vamos a ahondar en algo del terreno de las informaciones internacionales. Seguimos conversando con la profesora Romy Silva. Quedaban algunos capítulos pendientes para analizar de los cambios que se promueven en esta ley de urgente consideración. Ley de urgente consideración que tuvo un esbozo de enfrentamiento a nivel incluso de las organizaciones sociales, con algunos sindicatos que se manifestaron a nivel de educación, incluso también en contra de los cambios que se proponían. Pero como decíamos también, o decías tú, Romy, ya tenía antecedentes, venían camino allanado en torno a esta nueva política, de las políticas anteriores también. Sí, de hecho, el Frente Amplio como oposición, más allá de sumisamente y sin mucho revuelo, no haber llevado algunos artículos, por ejemplo en el caso de educación, porque confronta directamente con reclamos docentes, en general hay un apoyo a la ley de urgente consideración, y recalcar que en la actualidad se toman medidas, leyes que ya vienen del periodo anterior, y se hacen los ajustes de acuerdo a las intenciones de la derecha. El nuevo estatuto del que se comienza a hablar a partir de lo aprobado en la instancia del Senado atenta realmente contra la profesionalización del docente y atenta hacia todo tipo de participación, que recalco, ya no existía en cuanto a que el reclamo por la autonomía y el cogobierno a nivel de la educación es un tema largamente reclamado por los docentes. El Congreso Julio Castro no se tuvo en cuenta en su contenido. No se concedió autonomía y cogobierno a todos los niveles de la educación, así como lo tiene la UDELAR. Y ahora se cierra más el camino. Es decir, lo que otros no hicieron, estos menos todavía van a abrir puertas. Expectativa menor. Y decía con respecto al estatuto que allí se plantea una situación de incertidumbre. Primero, reformas del estatuto docente, del funcionario que no tiene ningún tipo de participación, sin consulta, así es como se promueve a través de esta ley. Después confusión, y los funcionarios pueden elegir entre el estatuto o el régimen nuevo y el régimen viejo. De elegir el régimen nuevo pueden tener un periodo de tiempo de 3 años, si lo aceptan, al nuevo estatuto, aceptan las condiciones vigentes a partir de ese momento y también las modificaciones que posteriormente se puedan realizar. Es decir, que te dejan abierto el camino a que van a volver a realizar nuevas modificaciones en las que no te consultan y tampoco participás. Se habla de compensaciones salariales y otros beneficios vinculados a la ubicación geográfica o el contexto sociocultural en el que se encuentre el centro, que eso ya se venía haciendo desde lo que teníamos, por ejemplo, a nivel de primaria, desde el gobierno anterior. Esto se mantiene, pero se agrega también complementos vinculados al cumplimiento de metas de política educativa establecidas. Es decir, acá tenés que, es la productividad colocada al ámbito de la educación. La lógica del mercado, un poco. La lógica del mercado, obtener determinados resultados. Es una educación basada exclusivamente en resultados alcanzados, y se habla de todo el tema de competencias, que serían habilidades que necesitaría el ciudadano para vincularse a la vida socioeconómica del país, que está muy vinculado también a los intereses del mercado. Y eso se venía ya trabajando desde lo anterior. Desde antes se venía trabajando y ahora se lo ajusta. Y se habla de la estabilidad de los planteles docentes en un centro educativo. No se habla de salario, y acá tampoco se habla del tema presupuestal. Si uno quiere que un docente trabaje, bueno, el paquete de 21 horas en un centro educativo, primero se debe hacer una valoración de si las situaciones actuales permiten esa estabilidad. Si la garantiza para todos, es una realidad. Si no se garantiza para la mayoría, allí está atentando derechos. Ahora, que ese paquete de 21 horas garantice al docente cubrir sus necesidades, ya sea el tema de vivienda, alimentación, salud, el mantener a su familia, todo el tema de la posibilidad de formarse, comprar libros, poder ir al teatro, poder ir al cine. Bueno, si hablamos de un paquete con determinados ingresos, eso no está escrito en ningún momento. Hablamos de realidades que no están ajustadas a las situaciones concretas que tiene la educación. Se le da más potestades a las direcciones para a promover el afianzamiento o no del docente en el centro, en el liceo o en la UTU, que sea concretamente el lugar donde se haya tomado las horas. Y se establece esa condicionante de permanecer o no en el lugar de acuerdo al cumplimiento de esas metas de política educativa, al compromiso con el proyecto educativo de centro. Es decir que se elimina toda posibilidad de participación docente, hay una especie de imposición y tu condición laboral ajustada a cuánto cumplís de lo que dicen las políticas educativas o no, no discrepar, no cuestionar, ser un ejecutor de las políticas planteadas. Esto es realmente jodido para la educación y no se ha visto de parte de la oposición una respuesta contundente, clara, que apunte a hacer un frente a este avance neoliberal, sino que hay un acompañamiento sumiso con no llevar algunos artículos, pero en general aprobar esa ley de urgente consideración. El Frente Amplio ha dicho, Rumi, el Frente Amplio ha dicho que se logró mejorar, bueno, por ahí muestra como un logro el hecho de que se frenó esa iniciativa de desmonopolizar los combustibles. No tengo referencia que algo sobre la educación haya planteado que se pudo mejorar, pero ha hecho como una evaluación general que se logró frenar o mejorar algunas cosas en la discusión en el Senado, y tanto así que lo ha llevado a votar más del 50% de la ley. ¿Cabe esa lógica? Decir, bueno, arrancamos diciendo que es inconstitucional, que es muy grave, pero en la negociación parlamentaria, ya que se mejoraron algunas cosas, entonces vale votar en esa dimensión tramos de la ley. ¿Te parece válido eso? Acá hay situaciones digo, más allá de que se haya frenado alguna disposición concreta, por un acuerdo ya previamente establecido, si acá no hay un debate intenso, son acuerdos ya establecidos, el gobierno multicolor ha propuesto ir a más y dispuesto a negociar a ver con qué se queda en el camino. Me parece que por ese lado es que se ha ido realizando la negociación. La ley de urgente consideración es compleja. Avanza, dijimos, a nivel represivo y a nivel privatizador. Y allí hay capítulos que son también de seriedad para abordar y analizar, como por ejemplo la seguridad pública. El avance de todo el tema de las infraestructuras a través de la vía de participación público-privada. Creo que en el tema de seguridad, reforma de la seguridad social, allí hay un claro consenso. Lo ha anunciado la reforma de la seguridad social, es algo que ya anunció Astori. Incluso el expresidente Mujica planteó que un gran problema que se tiene que enfrentar es la situación del BPS, que el próximo gobierno iba a tener que hincarle el diente a eso. La reforma de la seguridad social es algo que ya viene desde el progresismo y ahora se concreta. Se habla del déficit que tiene el BPS, pero no se habla de terminar con la sangría que significa para el BPS, que son las AFAP. En el contexto de crisis en el que nos encontramos, bueno, han salido los seguros por desempleo, los subsidios, y quien se ha puesto al frente y las exigencias las ha asumido el BPS, el Banco de Previsión Social. ¿Qué han puesto las AFAP en este contexto? ¿Qué se les ha exigido? Manejan fondos o ahorros de más de 15 mil millones de dólares. Y estos le invierten lo que es el modelo instalado, que es el agronegocio, que venía desde antes, que le sirve a estas empresas que trabajan con el dinero de los trabajadores. ¿Eso va a tener un parate en este momento? No, eso es acompañado, porque viene desde lo que planteaban a lo que sigue. Con la con el hincapié, haciendo desde hace rato que estoy mencionando esto, de que se profundiza. ¿No? En el tema privatización en el nivel de la construcción, se habla de fortalecimiento de la infraestructura a nivel del avance de la participación público-privada. Esto se venía haciendo. Es decir, se van a hacer ajustes para que esto funcione a pleno. La construcción de los centros educativos se venían realizando a través de la modalidad público-privada. En la rendición de cuentas 2018, por ejemplo, la construcción se planteaba allí a nivel de educación, concretamente estoy hablando, la construcción de jardines, liceos, y se hablaba a través de esta modalidad público-privada de una inversión del privado de 323 millones de dólares. El Estado uruguayo va a pagar 70 millones de dólares anuales durante 22 años, por todo lo que es concepto de disponibilidad que tiene la empresa que realiza la obra. La empresa, según esto que estamos diciendo, y datos que fueron publicados y dados a conocer en estudio que se realizó en esa rendición de cuentas del 2018, bueno, muestran que la empresa en 5 años ya recaudó lo invertido, esos 323 millones de dólares invertidos en la infraestructura colocada, ya se recuperan a partir de los aportes que comienza a hacer el Estado uruguayo. La obra al Estado uruguayo le cuesta más de 1.500 millones de dólares. Costó 323, terminamos pagando más de 1.500 millones. El tema UPM, con la construcción de todo el sistema ferroviario para que pase por allí el tren de UPM, también a partir de la participación público-privada. La empresa realiza una inversión de 1.000 millones de dólares, pero nosotros vamos a terminar pagando más de 2.500 millones. Allí vemos en esas asociaciones público-privada quién se beneficia. Entonces, estamos actuando en beneficio de el gran capital, que es el gran capital extranjero que se viene a instalar, vinculado también el gran capital nacional. Acá no se ve beneficiado el pequeño y mediano empresario, que es el que tiene que hacer frente a la crisis. Acá vemos todo el tema, bueno, UPM, se cuestionaba de parte del gobierno actual la barbaridad del tema UPM en cuanto al contrato. Ni siquiera se hizo ningún ajuste. Y los reclamos son en cuanto al contrato, no por el contenido y el impacto que tiene esto desde el punto de vista productivo y medioambiental. El proyecto educativo de UPM fue aprobado cuando se firma el contrato con UPM. UPM exigía en sus cercanías la construcción prácticamente de una ciudad con viviendas y un sistema también educativo dispuesto a los intereses de UPM, que lo financia, y parte de las promociones e inversiones que hace UPM también se van a ese sistema educativo que exige a través de ese contrato. Entonces, camina sobre un terreno arado esta ley y avanza, y va mucho más. Porque quienes están no son los que eran funcionales a la derecha. Lo que están ahora es la derecha con todas sus características. Hacemos una nueva pausa, seguimos conversando con Romy Silva. Después podemos pasar también a los capítulos vinculados al Ejecutivo, a decisiones que se están anunciando, tema presupuesto, ya anuncios de recortes también a nivel salarial en varias partes de la administración pública, y también un capítulo para lo municipal, temas vinculados al transporte, por ejemplo, que sería bueno también tocar con Romy Silva. Bien, bueno, dejábamos planteado antes de la pausa conversar un poquito sobre el tema Poder Ejecutivo, relaciones políticas, un poco lo señalabas, es una coalición que se armó para un determinado momento, ¿no? Para una determinada circunstancia política. Y, bueno, ha mostrado algunos problemas de conformación primero y ahora de relacionamiento con un canciller que está prácticamente para irse, con problemas internos en los partidos, con problemas entre los partidos. La LUC tuvo incluso momentos de tensión interna que hicieron que se modificaran algunos el articulado en general. ¿Cómo se visualiza desde la Unidad Popular el momento político? ¿Qué se espera que ocurra y qué es lo que quiere la Unidad Popular desde el punto de vista político hacia las decisiones que se toman a nivel del Ejecutivo? Bien. O desde el 26, para no llevarlo a algo más amplio. En primer lugar, la ley de urgente consideración a la interna, por ejemplo, del Frente Amplio, les ha generado también sus contradicciones, ¿no? Tienen sus contradicciones internas, sus tensiones internas, y en línea general, bueno, salen a dar el apoyo a las líneas que han sido sus líneas de trabajo. Y mencionaba el tema de la seguridad social, que es un tema que ya venía siendo trabajado, bueno, el tema de la educación y demás. A nivel del gobierno multicolor, y allí comienzan a darse tensiones. Tensiones en, bueno, una cantidad de cargos que supuestamente era el equipo conformado con los más eruditos para cada lugar, ya sea para la Cancillería, en la Administración Nacional de Puertos, bueno, el vice es también retirado. En la Corporación Nacional para el Desarrollo, allí también hay todo un tema de decisiones que tomó el jerarca que atenta contra la función pública, colocando a un familiar en el lugar en un puesto de trabajo, manifestando incluso públicamente que no podía dedicarse full time porque tenía que atender sus negocios particulares. A nivel de la Administración Nacional de Puertos, el vicepresidente, bueno, con una forma de dirigirse hacia el espectro político y hacia movimientos sociales también, que tiene un fuerte carácter agresivo. Ahora, esa forma en la que se expresa muestra también un contenido que está vinculado hacia la discriminación, la estigmatización, la exclusión, que también lo tienen aquellos que se expresan capaz que de una forma más diplomática. En el tema Venezuela sabemos que siempre ha generado a nivel del espectro político que no tiene claro su visión, o la tienen clara y se cuidan en el lenguaje a veces utilizado, allí el tema Venezuela es una situación donde le genera una complicación concreta y puede expresarse de la manera más diplomática. Ahora, en el fondo, hay un contenido proimperialista, procapitalista, contra el derecho y el reclamo de los pueblos. Ese contenido está presente en las declaraciones que se realizan. Se cuestiona la situación generada en Estados Unidos, que ha saltado con el asesinato del último ciudadano que ha aparecido, George Floyd. Bueno, ahí vemos todo esto, que es el carácter que define a lo que es la potencia imperialista. Agresión a nivel interno y agresión hacia el exterior, con una movilización que es producto de la acumulación de situaciones de racismo, de exclusión social, de discriminación. Un país que también le ha impactado el coronavirus y ha dejado en descubierto los problemas que se presentan, donde los derechos y las necesidades básicas no están cubiertas para todos. Donde allí tenés la informalidad, la explotación desde el punto de vista laboral, y se le suman las medidas represivas de parte del gobierno de Trump, que amenaza todavía a las movilizaciones y tiene ese fuerte carácter represivo y filofascista. Entonces, ¿qué visión se tiene de parte del gobierno de lo que sucede en Estados Unidos? ¿Se ha salido a reclamar por la violación de los derechos humanos en ese país? No. Entonces, de fondo están todas esas concepciones que generan sus contradicciones sobre cómo lo expresan, sobre cómo se van a parar diplomáticamente, pero de fondo está ese contenido. Hoy Unidad Popular va a llevar a la Cancillería una declaración que es una declaración en repudio, en rechazo de lo que ha sucedido en Estados Unidos de parte y de las acciones del gobierno estadounidense. Implica un apoyo al pueblo estadounidense en los reclamos y a las movilizaciones que están realizando, y forma parte de una exigencia además a realizar al gobierno actual de nuestro país para que se exprese inmediatamente frente a esta situación que estamos viendo. A veces ligeramente se toman decisiones sobre un país que se lo estigmatiza, se lo cataloga, se lo excluye, y un alineamiento a las acciones del imperialismo. En forma expresa o en forma totalmente diplomática, como se quiera decir, pero de fondo está esa visión. ¿Qué se va a hacer con respecto a lo que está sucediendo en la actualidad en ese país? ¿Se va a tomar una declaración? Bueno, Unidad Popular ha tomado una decisión. En el día de hoy se va a estar llevando una declaración exigiendo de parte del gobierno uruguayo un rechazo a las acciones que se están dando en Estados Unidos, que son de clara violación de los derechos humanos. Y esta solidaridad con la lucha antirracista, antiimperialista y antifascista siempre ha sido una constante de la Unidad Popular en su visión, además, artiguista y en pro de la defensa y la autodeterminación de los pueblos. Por lo tanto, allí tenemos la acción concreta de Unidad Popular frente a esta realidad que estamos viviendo. No sé si respondí la pregunta que tú me estabas haciendo, Diego, pero todas estas situaciones generan contradicciones, le generan tensiones, y el gobierno, que parecía que venía con viento en popa por cómo venía llevando toda la situación del coronavirus, que le permitió también no tener gente en las calles movilizada, se le presenta una realidad crítica, que es el fracaso de las políticas económicas neoliberales, que las van a seguir profundizando, pero es el fracaso del modelo. ¿Qué van a hacer cuando ya no puedan aguantar los subsidios y los seguros por desempleo? ¿Qué va a pasar con la cantidad de pequeñas y medianas empresas que no pueden hacer frente a la crisis, con fuentes de trabajo que no las van a poder sustentar? No hay ayuda para esas empresas. esos puestos de trabajo no se pueden asegurar a futuro. Hay pequeñas empresas en los barrios, lo vemos, esos pequeños autoservices donde está trabajando toda la familia, donde tienen también allí algún vecino que está trabajando en el lugar. Les es imposible seguir sobre la marcha, bueno, casas vinculadas a las comidas, en fin. La crisis está pegando en los sectores sociales populares y deja en descubierto todos los problemas que no se han resuelto. El problema de la vivienda y el hacinamiento, el problema de la informalidad laboral, el tema de la desocupación, el no generar fuentes genuinas con esfuerzo, fuentes de trabajo genuinas con esfuerzo nacional. Y la propuesta que se viene es más privatización, más extranjerización, más beneficios al gran capital. Desde el punto de vista económico, atrayéndolo para que realice inversiones, y también se beneficia cuando se encuentra con una masa de desocupados, porque implica salarios bajos, mano de obra barata, como lo resumimos habitualmente. Entonces, ese problema lo tienen presente. Las tensiones, las contradicciones se incrementan y está allí de fondo las visiones que van desde el proimperialismo a favor de la clase dominante, las visiones a favor del gran capital y el problema social que viene en crecimiento y al que no tienen con estas políticas económicas forma de hacer frente porque no están dispuestos a cambiar el modelo. Hacemos una nueva pausa, luego venimos para un bloque más con Romy Silva. Bueno, estamos a 14 minutos ya de las 10 de la mañana, último tramo del diálogo con Romy. Queríamos por lo menos hacer tomar un vistazo de las realidades que se van acercando de a poco en no sé si llamarle retorno a la normalidad, pero bueno, cambios en los escenarios políticos. Romy, va asomando de a poco lo municipal que quedó pendiente, van reapareciendo los candidatos, todos marcando un poco, por supuesto, que en una primera instancia se va a tener precaución en cuanto a las convocatorias presenciales, en fin, pero van apareciendo en la agenda política, en los medios, desde el punto de vista de la izquierda, de la Unidad Popular, el 26 también, en tu caso se encabezás la 326 a la Junta Departamental. ¿Cómo se concibe, se está conversando ese trabajo, ese aspecto de la actualidad política también? Bien, en primer lugar es un gran desafío que debemos asumir y recalcar que la crisis muestra el fracaso de las políticas económicas dadas. Y nos demuestra todos los días la importancia que tiene la unidad popular, que tiene concretamente un conjunto de medidas que son posibles para frenar la situación que tenemos. Y por supuesto que implica cambiar el modelo. De ahí la importancia que tiene para jugar la unidad popular en los tiempos que vivimos y en los tiempos que se nos vienen, que implica retomar el funcionamiento, retomar el trabajo a nivel orgánico, cada uno de los sectores, concretamente hablo por el 26, nos implica también a nosotros retomar el trabajo presencial en forma progresiva, cosa que se está haciendo, con compañeros de distintas agrupaciones que han salido ya en sus municipios a marcar la presencia a los muros. La departamental del 26 del día lunes fue realmente muy buena, con una importante cantidad de compañeros, viéndose representado casi la mayoría de los municipios. Se hizo una planificación, bueno, para salir, por supuesto, como siempre, con la venta del diario, marcando la presencia en la calle, en los muros. Algunos compañeros van a comenzar a estar presentes en la feria. Tenemos un material para trabajar con los vecinos, que son las medidas que propone Unidad Popular ante la crisis. Y de a poco vamos metiendo en la cabeza la importancia que tiene dar la batalla con todo en las municipales. Es fundamental, en primer lugar, porque la unidad popular es la esperanza de reconstrucción de la izquierda, porque las medidas que nosotros planteamos tienen un asidero en la realidad. Somos la alternativa de transformar la realidad que tenemos. porque el modelo está en crisis y tiene que haber una alternativa, y eso implica el fortalecimiento de la herramienta que tenemos, que es la unidad popular, que implica el trabajo colectivo para fortalecerla, para unificarla y salir, por lo tanto, a dar la batalla en la instancia que se nos viene. Se ha ido retomando en este sentido, bueno, con distintos compañeros, la proyección hacia lo que se nos viene de las municipales, que nos queda realmente poco tiempo. Las elecciones están marcadas para el 27 de septiembre y cuando queramos acordar estamos en medio de esas instancias electorales, y nosotros tenemos todo para ganar. Estamos convencidos de que es así, debemos estarlo. ¿Qué posibilidad le llega a la gente de transformar la realidad por la propuesta, ya sea del Partido Nacional, de los Colorados, de la coalición multicolor, del propio Frente Amplio? Aquí se tienen que tomar sobre la mesa los problemas concretos que se presentan en cada uno de esos municipios. El tema del transporte. Se habla de ultimar las medidas de distanciamiento social, ahora se van a retomar la presencialidad en las clases, hay todo un desafío para el cuerpo docente y no docente de cómo llevar esa realidad a la práctica concreta. Sin embargo, vos te subís al ómnibus y seguís viajando hacinado, con tapaboca, pero uno pegado al lado de otro. Depende en qué zona vivís también, ¿no? Sí, depende también la zona. Ahora, las zonas más populares, que son las zonas periféricas de Montevideo, donde se da también el hacinamiento en el medio de transporte y en la vida cotidiana, la vivienda. Cuando te exigen, mantenga el distanciamiento en su hogar. Y bueno, hay tres piezas que se comparten entre todos los integrantes, ¿a dónde los vas a mandar? Las condiciones de higiene en todos los hogares se puede concretar. La alimentación sana, saludable, todos los hogares. Vivo en el cerro, y si pasamos a hablar de la zona oeste de Montevideo, allí no han saltado los casos de coronavirus. Bueno, pero allí está el problema de la crisis que venía y que salta ahora con toda la gravedad de la falta de empleo, de los subsidios que se están terminando, de los seguros que ya llegan a su fin, de la gente que vive hacinada, de la gente que termina ocupando un terreno porque trata de esa manera buscar una solución al tema de vivienda que no se le ha concretado. Allí se presentan todos los problemas y el tema del transporte es uno de ellos. Esperar un medio de transporte, subirte, primero que te abra las puertas y poder acceder, y luego ir hacinado, con tapabocas, pero hacinado. ¿No será hora de pensar en otro sistema de transporte municipal y combinar también el sistema de transporte eléctrico? Nosotros seguimos hablando del ferrocarril, pero no del ferrocarril de UPM, sino del transporte ferroviario para los ciudadanos. Eso es posible. Entonces tenemos que comenzar a pensar que esta realidad se puede transformar y que hay otro camino. Y Unidad Popular juega un papel clave. El tema de la basura es otro elemento a abordar. Se crea ahora con la LUC el tema del Ministerio de Medio Ambiente, donde no se cuestiona los graves problemas que tenemos desde el punto de vista de la contaminación ambiental. Se le vuelca al ciudadano prácticamente la responsabilidad de educarse y ver cómo participa en el desarrollo sustentable. No sé, hablamos del reciclaje. El reciclaje debe estar a cargo también del Estado. El tema de los basurales deben ser abordados. El tema de los basurales y también el tema de los niveles de contaminación producto de los modelos económicos que han llevado a convertir al campo en un espacio para el agronegocio, la contaminación del suelo, la contaminación del agua, con la instalación de mega empresas que no nos han dado solución desde el punto de vista del empleo, que no producimos para las necesidades internas. Entonces son varios temas los que debemos abordar. En lo municipal tenemos también el tema del medio ambiente para abordar. Y no está la herencia maldita ahí como excusa tampoco. 30 años lleva la administración del Frente Amplio. No está. Hay un mensaje sobre el final, no sé si Diego quiere alguna pregunta final, pero alguien que nos firma, que hace un comentario de temas que venías analizando, y dice: al sistema capitalista mundial el tema de la epidemia le puede venir bien, más allá de los vaivenes de las economías, donde el eje ya no es la destrucción del sistema, sino un enemigo invisible. Hoy aparecen como salvadores los cadáveres políticos, y donde el neoliberalismo está en su fase más destructiva, los más vulnerables son los que pagarán con pérdida de calidad de vida y pérdida de puestos laborales, los sueldos de las empresas en BPS y deuda externa. De los escombros se han levantado nuevas formas de organización de las sociedades, solo con mucha lucha, si no será un ajuste de cuentas del sistema. Abrazo grande, dice alguien que no tenemos la firma. Bueno. Muy bien. Bueno, no sé, Romy, en realidad hay muchos temas, tanto dentro del presupuesto, por ejemplo, que se va a votar en los próximos meses, que ya se están haciendo anuncios de recorte, por ejemplo. Todo el tema del desarrollo también de la Unidad Popular daría para ampliarlo muchísimo, y del propio 26 de marzo en esta salida, en estas primeras salidas a las reuniones con la gente, pero se nos acabó el tiempo. No sé si querés decir algo más en el cierre. Convocar a cada uno de los compañeros a ir haciendo el intento de retomar la presencialidad. Es posible transformar esta realidad. No estamos desajustados en lo que decimos ni en nuestras propuestas. Somos la alternativa, y la realidad siempre se puede transformar de manera organizada. Entonces, a fortalecer el funcionamiento orgánico, que es el gran desafío que tenemos, a marcar la presencia en la calle y a meternos en la cabeza que se nos viene el tema de las departamentales, y a nivel municipal, cada uno de los compañeros allí instalados sabe que tienen problemas concretos que deben ser resueltos, y vamos a dar con todo y con todos esta batalla. Gracias, Romy.